te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que seré tuyo hasta que un día me muera. Pero ves que al engañarme te engañas tú misma. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ver el hombre aquel que siempre quise ser, aunque a mi lado no te pueda ver como mi mujer. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Chula. Eres el amor más bonito que tengo, la verdad de la cual me mantengo. Eres el sentir que me hace vivir, lleno de ilusiones y motivaciones nuevos para mí. Esa magia que nunca se cansa, llevas en tu ser. Tanto que aprender, pero con mis brazos llevaré tus pasos hasta las entrañas de la más alta montaña, porque tú eres para mí la canción que enamoró de mi alma. Mi amante, no para que nunca se apague mi voz. Eres Necesito platicarte de mis problemas, hablarte con un abrazo, expresarte que necesito de ti. No es momento para hacer una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo, que yo sufro por ti. Nacional, tu voz en la radio. Woo! dónde está el más fiestero de la pista? A ver, levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda. Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! En Nacional, noche de fiesta. Ay, mamá, dilo Geraldi. Ya te olvidé. Eso. Vuelvo a ser libre otra vez. Libre, libre, libre. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Repítelo otra vez. Ya te olvidé. Pa' que lo use con ganas. Ya estás muy lejos de mí. Ahí nada más, sí. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Sentimiento manana, pa'

es un dúo que se las trae. Tenemos información local, nacional, internacional, todo detallado y comentado. Ricardo Arteaga. Incluso música de recuerdo y actual. Llevar esa comunicación al oyente, ¿no? Que finalmente es el que saca sus propias conclusiones. Y Augusto Vázquez. A mí no me gusta que me pregunte. A mí me gusta preguntar. Sí, Tribuna Pública. Los domingos a las 6 de la mañana en Nacional. Tu voz en la radio. La música de los grandes maestros en un espacio gigante para el solaz entretenimiento musical. Sol Armonía en Radio Nacional, para una sociedad que vive deprisa. Sol Armonía, todos los días a las 10 de la noche y en Radio Nacional, tu voz en la radio. Las personas bondadosas proyectan su propio amor a los semejantes y los aman. La bondad, un valor que no tiene precio. Nacional, tu voz en la radio. Oye, ¿por qué estás en la nevera, men? Se te mete en la sangre, de veras. Báilame como quieras, Belén. Gózame como quieras. Ay, nada más. Báilame como quieras. Gózame como quieras. Yo sé que quieren gozar, quieren disipar las penas. Vengan todos a bailar, aprovechen mi nota salsera. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Báilame como quieras. Gózame como quieras. No me vengas cuento que te duele la cadera, porque la salsa que traigo se te mete en la sangre, de veras. Báilame como quieras, verás. Gózame como quieras, ahí verás. Báilame como quieras, gózame como quieras. Yo sé que quieren gozar, quieren disipar las penas. Vengan todos a bailar, aprovechen mi nota salsera. De fiesta por Nacional. para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Algo me está pasando desde que te vi. Lo único que hago es escribir sin razón. Cuéntame está segura. Los dos sentados en el malecón, toda la noche contigo yo quiero pasar mis días. Finas fantasías me envías, pero yo vivo una dulce agonía, porque no puedo amarte todavía. Debo pensar, I'm falling and I can't turn back, now tell me that you like me, what? No puedo amarte aunque me duela, mi mente vuela, aún no me puedo decidir. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. noche de fiesta por Nacional. Ambos todos vamos a bailar este ritmo que te va a gustar. Nacional, noche de fiesta. Ser feliz, bendita sea. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Regresamos con Noche de Fiesta. Seguimos con Noche de Fiesta. Solo éxitos en Nacional. Noche de Fiesta.

Noche de fiesta por Nacional.

solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Si mueve el ritmo de la ricotona y gira como batidora y mueve con la ricotona y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá y lo tira pa' adelante y lo tira pa' atrás y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá y lo tira pa' adelante y lo tira pa' atrás. Mueve, mueve como batidora y gira con la ricotona. Sigue y no pierde los pasos y mueve el ritmo de la ricotona y gira como batidora y mueve con la ricotona. Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá y lo tira pa' la ti, lo tira pa' atrás. Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá y lo tira pa' la ti, lo tira pa' atrás. Y lo tira para adelante y lo tira para atrás. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Y ahora sí que vengo, mami, soltero y sabroso. Y a palo, a palo, a palo. Y a palo con ella. Cuando me estás soltero, siempre la te goza. Cuando me estás soltero, siempre la te goza. Se va para una fiesta, ya nadie le importa. Se va para una fiesta. confiadas también, ¿eh? Viene con el paso del cangrejo. ¡Dice! Es la cosa. Con las manos como palanca, ¿eh? Como la palanca. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Es la cosa. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Para, para. Noche de Fiesta por Nacional. Defectos y virtudes, me enamoré, y a tu vida y tus costumbres, empecé a querer, el amor y en la pareja, me hiciste creer, en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos, me acostumbré, las caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé, sobre un pedestal te puse, ¿para qué? De mí. Nacional. Noche de fiesta. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Fantasías y

Noche de fiesta por Nacional. Yo he tratado y no puedo olvidarte. I can't seem to get you off my mind. So every night I pray for you to come back. Baby, I need you in my life. Esto que te traigo está en clave. Raquel Miguel White. Quisiera que entiendas lo que eres tú. Estrella, tú serías mi cielo. Si fuera un pez, tú serías el mar. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor, te pido más. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor, te pido más. Parece que la noche nunca nos dio el tiempo suficiente para amar. Parece que la lluvia no dejaba notar estas lágrimas que brotaron porque ya no estás. Decir. Solo sé que si no te tengo, mi mundo es triste, oscuro, son mis sueños. Imaginas el amor que estoy sintiendo por ti. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor, te pido más. Oh, baby. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor, te pido más. Nunca nos dio el tiempo suficiente para amar. Parece que la lluvia no dejaba notar esas lágrimas que brotaron porque ya no estás. Si ya no estás, porque ya no estás, porque ya no estás. Si ya no estás, solo te pido, mami. I don't wanna let you go. Aquella noche, me feeling all alone. Solo quiero decir, I just wanna let you know. Parece que se olvidó, parece que se llevó. La Cátedra de la Conversación. Hay que ponerle música, don Manuel. El Diván de los Conocedores. Te felicito, Carlos. Manuel Acosta Ojeda. Has conseguido juntar a dos personajes que yo estimo mucho. Carlos Gasols. Estamos en un momento donde deberíamos pensar en lo bien y lo mal que le podemos hacer a la sociedad. Encuentros en la Radio con Manuel Acosta Ojeda y Carlos Gasols. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Y en Nacional, tu voz en la radio. A mi manera, la otra cara del espectáculo. El arte es mucho más de lo que algunos programas de espectáculos llaman farándula. Patricia Salinas lo hace a su manera. A mi manera, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Sí, a mi manera. Con Patricia Salinas, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Y en simultáneo por la señal digital 7.3 de TV Perú. A mi manera, en Nacional, tu voz en la radio. Para ser justo, hay que tener en cuenta el bien de las personas y las circunstancias. La justicia, un valor que no tiene precio. En Nacional, noche de fiesta. Ven a bailar. Oh yeah. Ven a gozar. Con tu orquesta. Evidencia. Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. La evidencia. Quisiera que jamás, pero mi esto no es. Pero mientras llega el día, te imagino que es mía, yo me llamo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida, a su amor aunque escondida, nos tengamos sin que ver. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No es como la libertad, es

madrugada dança rola. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. En Nacional, noche de fiesta. Yo te lo dije a ti, que tú la ibas a pagar muy caro, y estás sufriendo. Vienes a reclamar tu parte, ni que fueras dueña de mí. No fui el contrato que firmaste con un abogado. No es así, soy un ser humano que padece y siente igual que tú. Las caricias de la piel y llegar hasta el éxtasis a plenitud. Creí en la mujer perfecta y me enamoré, te di mi pasión. Pensó que al fin había encontrado lugar y calor, pero lo mataste, lo marchitaste. Tan interesada, materializada, porque me ha tratado así. El amor que da vueltas me premió y ahora me toca a mí. Es así, y ahora tú rondas por aquí. ¿Cómo estás? Yo te lo dije a ti, que tú la ibas a pagar muy caro, y estás sufriendo. Pero eso tú lo sabías, porque yo te lo advertí, mami. Yo te lo dije a ti, que sufrirías, que tú la ibas a pagar muy caro, y estás sufriendo. Ya estás llorando para ablandarme y no te sirve de nada. Yo te lo dije a ti, ya yo conozco que tú la ibas a pagar muy caro. Te veo furú,

tercero de la pista, a ver. Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda. Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. DLG Original. Back again. Ya, ya. Tell them. Este ruido del mundo, de este giro de un carrusel, de la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser. Noche de Fiesta por Nacional. Hermanos, tú dibujaste, niña, labios de miel. Me escribes cartas por la internet. Hoy debo darte las gracias por apoyarme otra vez. Nadie como tú, mi princesa, tú, mi bien. Como tú, mi princesa, tú, mi bien. Nacional, noche de fiesta. Para.

Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. ¡Eso! Para que se mueran de envidia, aquí estoy otra vez. ¡Marisol! Ya me han dicho por ahí que me estabas engañando, mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacilando, con quien menos te imaginas, anda a verlo a tu marido, con toditas ha barrido, y le diste la escondida, ay, ¿qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galán del mundo? Si estaba éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí que me engañabas sin razón, pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer para hacerla feliz. Yo no comprendo cómo tú fuiste a caer en la traición, habiendo tantas soluciones para una separación. Sentí que se rompió mi corazón cuando te vi con él, agarrada de manos, mataste mi ilusión con tu traición. Soluciones para una separación. Sentí que se rompió.

alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad, y la cura que yo me estoy buscando es te lo juro, aunque me agite a veces la de